Todos los jueves de 11 a 12 de la noche, la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TAFM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TAFM 98.9 Zaragoza. Hola amigos, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Grande Rock. Saludos de Rubén Vela y de Chusé Fernández en el control. Te acompañamos un jueves más hasta las 12 de la noche aquí en TAFM 98.9 de frecuencia modulada. Muy buenas noches, Raúl Julián. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Con calores, ¿eh? Ya empieza el calor, ya el verano ya no nos lo quita nadie. Ya no nos quita nadie el verano, estamos en esa rampa, ¿no?, de despegue hacia el verano y también estamos entrando en lo que es, el final un poco de la temporada, ¿no? Sí, ahora viene el tema de festivales y lo que son conciertos en sala y programación mensual en Zaragoza, pues va a empezar a disminuir progresivamente hasta casi desaparecer hasta el mes de septiembre, que ya volverá con energías renovadas, esperamos. De hecho, hoy queremos hablar un poco de lo que ha sido esta abundante temporada de conciertos en Zaragoza. También hablaremos del Primavera Sound, que esta semana celebraba su nueva edición. Esta misma semana comenzaba. Hoy jueves tenía además uno de los platos fuertes de los artistas. Y aparte de eso, pues tenemos como siempre muy buena música internacional. Tenemos a unos recuperados Urge Overkill. ¿Os acordáis de aquella canción que se hizo tan famosa en la banda sonora de Pulp Fiction? La versión de Neil Diamond era aquella, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí, señor. Y aquí están otra vez lo de Chicago, 16 años después, grabando un disco nuevo. También tenemos el proyecto de la pareja de uno de los componentes de los canadienses, Wolf Parade, que se han separado. Fíjate, no lo sabía. Bueno, pues con su mujer forman un dúo llamado Handsome Force. Tienen un nuevo disco, el tercero, para Sub Pop. Y también tenemos a Bon Iver. Para muchos también un gran disco. Sí, un disco muy chulo, la verdad es que sí. Bueno, por mi parte voy a seguir con la tendencia de cantantes de grandes bandas que publican disco en solitario esta temporada. Llevamos ya unos cuantos. Y ahora le va a tocar el turno a Tim Booth, de los míticos James, la banda de Manchester, una de mis favoritas de todos los tiempos. Continuaremos con Sloan, una banda canadiense que lleva ya la friolera de 20 años en activo dándole al power pop y al rock, que también tiene nuevo disco, el décimo concretamente. Y terminaremos con otra debilidad personal, Jeremy Jay, el californiano que publica un nuevo disco y fiel a su cita anual, todos los años publica un disco y la verdad es que de momento no ha fallado ni una. Y en la recta final hablaremos de la música nacional que nos has traído, Raúl, a un artista local precisamente. Sí, sí, hemos traído al Brindador, que ya lo hemos puesto aquí alguna vez, pero que tiene nueva referencia, un mini disco, un mini CD de 7 temas y bueno, vamos a escuchar una de sus canciones nuevas. Y también tenemos algo de agenda. Poca, pero sí, este mes, esta semana, como decíamos antes, pues ya la verdad es que se va notando la llegada del calor y de la época estival y además el Primavera Sound, que Zaragoza, como no queda muy lejos de Barcelona, pues se nota también que la gente programa menos. Pero aún así tenemos algunos conciertos interesantes. Tendremos a Julio de la Rosa, tenemos a Chico Raro, tenemos a las Garotas Suecas, que precisamente tocan en el Primavera Sound. Luego comentamos cuándo es cada cosa. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. We'll be right back. pues qué bien suena el regreso de Urge Overkill, Rock and Roll Submarine, el submarino del rock and roll. Comienza además de donde lo dejaron, en Exit Dragon. Hace exactamente 16 años, la reunión de la banda de Chicago, Urge Overkill, menos Blackie Onassis, cuya adicción a la heroína fue clave para dividir la banda, muestra un Nascato y Eddie King que han abandonado sus sueños irónicos del estrellato y se han asentado como sobrevivientes del rock and roll. Urge Overkill son de esa vieja escuela del rock and roll que no se sienten sumidos en el pasado. Tal grano separa Rock and Roll Submarine de las legiones de regresos, pero lo que distingue a este disco de sus otros excelentes álbumes es que no hay simulaciones. Para estar seguro, hay humor, lo justifica el título del álbum, pero Nascato y Eddie King, Roeser, se lo han tomado muy en serio, dando a este Rock and Roll Submarine un alma y un corazón inesperado que hace de este regreso su despertar. Urge Overkill, para comenzar. Nos vamos hasta Inglaterra. Bueno, después con el submarino amarillo, llegamos hasta allí. Y bueno, después de escuchar las últimas semanas en este programa, pues a gente, como decíamos antes, como Thurston Moore, de Sonic Youth, Jay Mansis de Dinosaur Jr., Eddie Vedder, de Pearl Jam, hace bien poquito también. Bueno, pues ahora otro vocalista mítico en su día, incluso considerado el mejor vocalista de su generación. Yo creo que si no lo era, desde luego andaba muy cerca. Pues publica también disco en solitario. Se trata de Tim Booth, el líder de James, uh-huh, la mítica banda surgida en Manchester, que publica Love Live. Es el segundo disco en solitario del cantante y es la continuación de aquel disco que se llamaba Bone, que publicó en 2004. Un trabajo que ha sido producido por Lee Maddie Baker y en el que el artista se muestra bastante reflexivo a lo largo de 11 nuevas canciones que tienen pues letras interesantes y demás, y que además el título del disco, que es Love Life, parece ser que es la conclusión que sacó el cantante cuando empezó a pensar cómo sería su vida, cómo hubiese sido si todo lo que conoce, todo lo que ha logrado se destruyese ante sus ojos. Entonces el hombre llega a una conclusión curiosa, que cito textualmente, dice: suceda lo que suceda, sea extremadamente bueno o terriblemente malo, lo único que nos queda es aceptar lo que pasa y tratar de aferrarse a la vida. Bueno, pues con esa filosofía ha titulado el disco. Y bueno, las coordenadas estilísticas, evidentemente, en las que se mueve este disco en solitario son parecidas a las de la imprescindible banda de Manchester. Vamos a escuchar una de las canciones de este disco, que se llama Buried Alive. Oh! Bueno, pues ahí tenemos a Tim Booth. Vaya voz, Rubén, que la tiene voz, este hombre. De James, perfecta para cantar. Inconfundible, desde luego. Bueno, pues ahí dejamos esas últimas notas de la bonita canción de Tim Booth. Y vamos a continuar con Hanson Furs. Es el dúo formado por Dan Boeckner de los Wolf Parade, que es el grupo ahora principal de él, tras la separación de este. Cosa que yo no sabía. Yo tampoco lo sabía. Me acabo de enterar leyendo lo un poco las reseñas de este disco. Además sacaron disco el año pasado, me parece, sí, ¿no? No hace mucho que sacaron un último disco. Sí, además, Expo 86, sí, además. Efectivamente. Fue uno de mis favoritos. Sí, un buen disco, un buen disco. En fin, una pena, pero tenemos la continuación con este proyecto, Hanson Furs, lo dicho, formado por el líder de esta banda canadiense, de Wolf Parade, con su mujer... su pareja, sentimental y profesional al mismo tiempo, desde Montreal, anunciaron que su tercer disco de título Sound Capital estará disponible a partir del 28 de junio a través de Sub Pop, que es donde también publican los discos Wolf Parade. No hay semana, Rubén, que no saquemos un disco de Sub Pop. Sí. Vamos a tener que escribirles a ellos directamente para que nos manden, no sé, o discos. Bueno, o... Sí. No me hice lo de pagar porque, bueno... Es... O cheques o algo. En fin, parece ser que este álbum tendrá una vertiente más electrónica, guitarras y cajas de ritmos, como así anunciaron en una nota de prensa en su discográfica, y parece que se distancian un tanto de sus sonidos característicos. Bueno, pues ya tenemos un adelanto de cómo va a sonar el nuevo disco de Hanson Furs con la canción Repatriated. The frozen light, I remember going back there. It was a light. Reta tus oídos. Un lugar donde dejar volar la imaginación. Escucha TAFM. Bien, pues seguimos en TFM 98.9, esto es Grande Rock, los jueves de 11 a 12 de la noche, también por TDT y por TAFM.net. Y después de la apuesta, la nueva apuesta del vocalista de Wet Parade, continuamos, Raúl. Desde Toronto con Sloan, Sloan, sí, que publican The Double Cross. También canadienses. Canadienses también, efectivamente. Sloan estuvieron por aquí, me suena. Sí. Sloan estuvieron en la Oasis en un doble cartel maravilloso con The Soundtrack of Our Lives. Y un concierto que recuerdo que además fue muy poca gente y que a mí me encantó. De hecho, creo que me gustaron incluso más Sloan que Soundtrack of Our Lives, que eran los, entre comillas, cabezas de cartel, aunque era un cartel doble, como digo. Y la verdad es que fue una noche fantástica. No entiendo cómo la gente no acudió en más número. Fíjate lo de Peter Case. Sí, Peter Case, tenemos que daros un tirón de orejas porque un maravilloso concierto con un mito como Peter Case este domingo. ¿Y cuántos estábamos, Rubén? ¿30 personas? Más o menos. Bueno, en fin, centrémonos. Sloan, como decía, décimo álbum de esta clásica banda canadiense titulado Double Cross, en el que, como era de esperar, pues evitan vertiginosas novedades respecto a anteriores entregas. Y la verdad es que ni falta que hace, porque yo, por lo menos como oyente, acepto de buena gana ese, digamos, estancamiento estilístico, ¿no?, del cuarteto, porque ellos siguen localizando gemas dentro de un género que trabajan perfectamente y que conocen muy bien, ¿no? A estas alturas nadie espera ni nadie reclama experimentos en esta banda. ¿Para qué vamos a agitarles y para qué vamos a desestabilizar el sonido de Sloan? Y a mí personalmente, yo creo que a todo el mundo, pues nos basta con que mantengan un nivel más que notable que ha acompañado a su obra desde, ojo, hace ya más de dos décadas. O sea, es que son unos mitos ya en su país, ¿no? El presente trabajo, entonces, pues como decía, deja un buen regalo en forma de una docena de nuevas canciones y pues canciones de power pop adictivo, ¿no?, como el que habitualmente facturan, pues, The Posies o Fontaines of Wayne, ¿no? Double Cross es otra pieza más que digna que añadir al siempre espléndido e interesante catálogo de la banda de Toronto. Vamos a escuchar una de las canciones que se incluyen aquí. La verdad es que no tiene desperdicio el disco, son todos pepinazos como este Shadow of Love. Living in the shadow of love, drink wine in the red light. You don't wanna live above, whatever's gonna make it alright. Living in the shadow, I know, it doesn't make it untrue. Living in the shadow of love is all some people can do. Who led who down, who broke whose heart? Let the negotiation start. Bueno, pues ahí teníamos a los Sloan desde Canadá, Power Pop, en su línea. Sí, sin novedad en el frente, ni falta que hace, como decía antes. Bueno, y ahora, ahora nos vamos con Bon Iver, para muchos otra de las novedades de esta temporada, Justin Vernon y su banda Bon Iver ya tienen listo su próximo álbum homónimo, después de su exitoso Forever Ago, LP Blood Blank, y su colaboración con Kanye West, que fue uno de los triunfadores, ¿no?, del año pasado, ¿no? Creo. Kanye West. No lo sé. Bueno, da igual. El primer adelanto de este disco es la canción que vamos a escuchar, se llama Calgary, una pieza atmosférica con instrumentación dramática, repleta de sintetizadores que muestran la expansión sonora de este señor o de este grupo que ha tenido desde sus inicios. Este Bon Iver se estrena el próximo 21 de junio a través de la discográfica Yaya Gugwar y mientras tanto, como decimos, podemos disfrutar de su primer adelanto, Calgary. Don't you cherish me to sleep? Never keep your eyes closed. Hold me for the pops and clams. I was only for the father's crown. Bueno, pues aquí tenemos un adelanto del nuevo disco de Bon Iver que se pondrá a la venta el próximo 21 de junio, ya habéis podido escuchar. ¿Cómo crece esta canción? Desde empezará en un ritmo suave y cómo va creciendo con adornos. Me ha gustado mucho esta canción. Ahora es una reseña, seguro. Bueno, puede ser, sí, es probable. Bueno, ¿y con qué terminamos? Bueno, pues terminamos, como decía antes, con una de mis debilidades. Jeremy Jay, que fiel a su cita anual con la industria discográfica, pues publica Dream Diary, ¿no? un nuevo disco del californiano en el que de nuevo muestra que tiene una aureola especial, ¿no?, a su alrededor. Está claro que este es ya uno de los niños mimados del pop, con ese aspecto de dandy sarcástico y clásico que gasta, pero es que además consigue siempre barnizar su música con el embriagador aroma retro de los grandes outsiders, ¿no? Y maneja a la perfección texturas ochenteras, aires cinematográficos, y lo acompaña todo de una voz seductora, ¿no? Como decía, Jeremy Jay ha dejado hasta la fecha 4 discos magníficos, y yo aún así estoy convencido de que en algún momento llegará su obra definitiva. No porque los 4 no sean buenos, que todo lo contrario, son, como decía, fantásticos, pero creo que tiene capacidad para entregar un disco de esos que se convierten en un clásico instantáneo. Entonces, pues bueno, mientras esperamos, vamos a disfrutar con canciones como esta que vamos a poner ahora, y que os recomiendo que busquéis el vídeo en YouTube porque a mí me ha gustado mucho. Es un vídeo curioso con un tipo bailando de una forma muy chula. Me ha gustado mucho. Se llama la canción Caught in a Whirl. Jumping in the oceans, naked at night, running through the hallways in the laundry car. We jumped at the chance, yeah, we didn't look back. I was caught in a whirl when I looked in your eyes. I was caught spinning round in your twinkling eyes. Step by step, I was led in a dream. We'll be right back. 24 hours of unique and original works. 3 y 4 de junio de 2011. Radiophonic Creation Day. Día Internacional del Broadcast. 4th of June 2011. 48 horas de radio creativa. ShakeRattleRoll.org. Más información en tafm.net. Pin back. Bueno, pues pasamos la media hora de programa, continúas en Grande Rock y ahora vamos con algo de música nacional y concretamente local. ¿Sí? Él es un viejo conocido nuestro además, ¿sí? Estuvo en nuestra despegue, bueno despegue, nuestra vuelta a las ondas. Eric hizo un acústico muy bonito. Hizo, ¿no? Un acústico, él es Eric Zigoyeneche. Me acuerdo muy bien, me has ahorrado. Todavía me acuerdo de su apellido. Me has ahorrado decir el apellido, que Eric me perdone, pero me cuesta mucho más decirlo. Más conocido como el Brindador. El Brindador, vamos a llamarlo el Brindador, que como dices es francés, derivado de la escena de Burdeos concretamente, pero bueno, ya afincado en Zaragoza. Y que parece haberle cogido el gusto al pequeño formato discográfico, ¿no? Porque después de debutar a comienzos de año con un EP homónimo de 3 canciones, si no recuerdo mal, pues ahora entrega este mini álbum titulado Weird Stories y con 7 canciones nuevas. 7 canciones nuevas a que añadir a su cancionero. La verdad es que, pues eso, son canciones que mantienen parámetros dentro de ese folk elegante y con recorrido que el artista tiene al amparo de su voz. Y aunque la guitarra acústica sigue siendo la principal compañera de Eric, pues encontramos una instrumentación mucho más rica y detallada que en su debut, ¿no? Hay canciones que incluso ellos incluyen violines, cuerdas y tal, ¿no? En general lo que encontramos aquí pues es buen gusto, que siempre lo ha tenido, y referentes inmortales que ya hemos comentado en otras ocasiones, pues del tipo de Neil Young, de Gainsbourg o de Bob Dylan, que está de cumpleaños y que luego lo recordaremos, ¿no? Uh-huh. Pues también la verdad es que la influencia de Dylan en el Brindador es bastante evidente, ¿no? En este disco, Eric reduce timidez y regala 20 minutos de música y bueno, en los que, como decía, pues amplía un poquito de ambición, ¿no? Canciones muy chulas, muy recomendables, y vamos a escuchar una de ellas. Se llama The Trick. Well, all the walls are impatiently built, now threaten to collapse. The old demands of my past, the ones I've buried for a long time, walk silently towards me. It doesn't have to be scary. I'll find what to do. It doesn't have to be scary. To do. And the color of my home is dimming, and the furniture of my room is moving. Is it a trick somebody does to me? A bad trick someone finds beneath. I'll find what to do. It doesn't have to be scary. I'll find what to do. It doesn't have to be scary. Pues muy bonita la canción, Raúl. Sí, nos quieres contar algo más, ¿no? Quería comentar las próximas fechas en directo del Brindador, porque estará el 4 de junio en el centro de la CAI, en Independencia, en una gira que se llama My Dear Crooner, la han bautizado con ese nombre, y que incluirá también casi nada a Gary Olson de Ladybug Transistor y a Darren Hallon desde Australia. O sea, un cartel muy, muy, muy, muy interesante. Y también el día 21 de junio, en el Día de la Música, pues en la FNAC estará actuando el Brindador junto a Copiloto y da 3 grupos de la escudería Grabaciones en el Mar. Bueno, y hoy no tenemos entrevista, aunque todavía tenemos 2 preparadas. Todavía tenemos a Kim Lenz, la rockabilly que pasó por Zaragoza hace cosa de un mes, y también tenemos a Naya Nimri. Pero hoy queremos darnos un descanso de entrevistas. Vamos a hablar de los festivales. El calor, bueno, pues nos indica que comienza la temporada de festivales, aunque hay algunos que ya, bueno, pues lo han hecho, ¿no? Como aquí ya, en ya hay Zaragoza, festivales a lo largo de todo el año. Tuvimos en las playas el Plastide Pop, ahí tuvimos un tremendo pop festival. Pero los más importantes se celebran o comienzan a celebrarse a partir de mayo y sobre todo la última semana de mayo es la fecha de Primavera Sound. Primavera Sound, un festival pues muy internacional, ya no solo por los grupos sino por el público que lo puebla, ya que bueno, pues la mayor parte del público y grupos suelen ser la mayor parte norteamericanos, ¿no? Creo sí. que tienen un convenio, un acuerdo con Pitchfork, la sí, web desde americana. Luego, Pitchfork está ya muy metido en de música independiente, de hecho tiene un escenario, incluso también Vice, que es otro de los medios, sí. Sí. También tiene Vice y bueno, luego los medios nacionales como Rock Deluxe. En fin, la verdad es que este año no me he decidido no ir, después de un poco, entre comillas, de la mala experiencia, del agobio del pasado, creo que se les fue de las manos y metieron más gente de la que cabía allí. Desde luego, más de la que debían haber metido, ¿no? Para un mínimo de comodidad y un mínimo de poder disfrutar de la música. Está claro que si vas a un festival sabes lo que hay, sabes que bueno, pues que vas a tener que hacer tus necesidades en baños públicos, que vas a pasar calor, que va a haber mucha gente. Todo eso lo sabemos y lo asumimos, pero creo que todo tiene un límite y desde luego el año pasado estuvo, si no desbordado, muy, muy, muy cerca del desborde definitivo. Yo este año también he decidido no ir. Cierto es que algunos echábamos un cabeza cartel gordo, como, bueno, pues el año pasado estaban Pavement, estaban Wilco, estaban Pixies u otro día, no recuerdo, el viernes no sé quién estaba. No lo sé quién estaba de cabeza de cartel, no lo recuerdo tampoco. Estaban por allí los Charlatans también, Spoon, no sé, había un montón de grupos. Sí, Spoon estaban también el sábado. No, al margen de Pet Shop Boys, bueno, hablábamos de cabezas gordos, aunque claro, el grueso del cartel pues lo forman pues una gran cantidad de buenos grupos, pequeños, medianos, pero muy buenos grupos. También tenemos algunos consagrados, como el caso de PG Harvey, o los, bueno, todavía jóvenes Grinderman, el proyecto de Nick Cave. No sé, también teníamos a Suicide, que luego hablaremos de Suicide. En la línea un poco del punk, también tenemos al grupo de Johnny Rotten, Peel, Public Image Limited, dentro de los clásicos, ¿no? De los John Cale también, hablando de clásicos y también de alma punk y revolucionaria un poquillo. En fin, y bueno, pues las nuevas, los nuevos valores, ¿no? Ahí tenemos a Kurvile, ¿no? Que también estaba, también está este año. James Blake, bueno, la gente está encantada con su disco, ¿no? Sí, Fleet Foxes también. Por bueno, supuesto. Ya, casi con solo dos discos están casi consagrados, ¿no? Sí, bueno, pero también es un poco la confirmación, ¿no? Definitiva con este segundo disco. Luego hablamos de Flaming Lips también, un grupo que también lleva muchísimos años. De los 90 también, Mercury Rev, también Echo and the Bunnymen, que no son de los 90, empezaron en los 80, pero en los 90 siguieron también dando guerra. No, hay muchas cosas interesantes. Está, por supuesto, Animal Collective, Animal Collective, mí es también, uno de los grupos bandera de, ¿no? del festival. Siempre lo ha sido y demás. Y bueno, es igual un poco el grupo más representativo de la música actual, futura, ¿no? Podemos decir. Bueno, sí. Si hablamos de futuro. Sí, se supone que sí. Es desde luego por dónde va. Es uno de los grupos que más está copiando grupos nuevos, ¿no? O intentando copiar, ¿no? Pues esa mezcla de electrónica con música africana y exótica y con pop, plus con perfecto y un poco de U2 de los Beach Boys también. Pues es un poco la fórmula que están intentando copiar muchos grupos, ¿no? Sí. Hablando de pop, también tenemos el paradigma del pop escocés, Belén Sebastián. Pues sí, un grupo de pop con mayúsculas también, con un disco infravalorado para mi gusto, el último disco de Belén Sebastián. Cierto. Críticas agridulces. Bueno, y bueno, luego también en el apartado nacional pues tenemos también las representaciones de grupos también que nos han gustado mucho este año. Por ejemplo, estaban Cuchillo, estoy leyendo por aquí. Sí, Triángulo de Amor Bizarro también están. Ainara Ligardo, que es impresionante. Ainara Ligardo, que nos gusta mucho también. Nach Humbert, creo que también está por ahí. Ajá. Reina Republicana, Reina Republicana, que ha sonado aquí. Maryland, que también sonaron aquí no hace mucho. Sí. Oye, esto de Selak, repite, ¿qué pasa? Que les invitan todos los años. Hay grupos que ya sabes que son abonados fijos casi al festival. Y bueno, pues queríamos hablar de uno, de hecho aprovechamos ya y ponemos algo de música. Es uno de los grupos que, bueno, pues está dando más que hablar en estos momentos dentro del indie americano. Se llaman Toon Yards. Raúl, ¿los controlas mucho? Prácticamente. La verdad es que no tengo ni idea de quiénes son, tengo de reconocerlo. Bueno, pues qué mejor manera que escuchar su música y descubrirlos con esta canción que aparece en su último disco, Quilla. Right, and even if you can't tonight, then something that will soothe me. I'm a new kind of woman, I'm a new kind of woman, I'm a don't take shit from me kind of woman. So buckle up, cause we're gonna move fast, driving through things that you gotta get past. Buckle up and I buckle up tight, hear a scream, hear a sound in the dark of the night. But right or wrong, I'm a new kind of killer, right or wrong, we're killer. Can't you give me something that will keep me whole? The thing about the world is right, and even if you can't tonight, then something that Bueno, pues si antes hablábamos del futuro, parece que el futuro de la música, la globalización en la música, pues se ve evidente, ¿no?, en grupos como este. Estos también tienen, pues eso, cierta influencia de Animal Collective, totalmente, o gente como Vampire Weekend, la también, Vampire Weekend, ¿no?, por ejemplo. Se suena muchísimo. Exactamente, exactamente. Bueno, pues muchos más grupos, por ejemplo, se me olvidaba decir, por ejemplo, que están Deer Hunter, ¿eh? Otros de los que hicieron... El año pasado estuvo Branford Cox también, uh-huh, con su otro proyecto, con Atlas Sound, en un concierto un poco regular. Con The Bunnymen, que van a interpretar su disco Heavy Up Here and Cocodriles. Eso sí que me da envidia no estar, uh-huh, ahí para disfrutar. El Guincho, tu amigo El Guincho. Sí, qué bonito. También estarán Explosions in the Sky, esta banda también sonó por aquí hace poquito, una banda de instrumental, sí, uh-huh, muy interesante. Mowi iba también. ¿Quién? Mowi, sí. También está Cold Cave, no, Joy. Estamos leyendo por aquí. No sé, Mercury Rev, los has dicho antes también. Sí, tocando el Deserter, uh-huh, Songs, que es ese disco fantástico y mítico. También están Duke, Tennis. Prácticamente todos han sonado por aquí. The Walkman. Sí. The Talents, Men on Earth. En fin, de todo. De las que es un buen cartel. Vamos, nunca defrauda. Primera Sound. Pero bueno. Para los que vayan, que espero que lo disfruten y que nos cuenten qué tal ha sido esta nueva edición del Primera Sound. Como siempre suelen hacer, siempre suelen recuperar, bueno, pues alguna vieja gloria pasada de los 60, de los 70. En este caso se trata de Suicide, este dúo experimental que se creó en el Nueva York de los años 70, justo en el momento de la eclosión del punk de esa ciudad con el CBGB. Ahí estaban Vega y Rev, Martin Rev y Alan Vega. Bueno, ellos concibieron la música así, influenciados por Iggy Pop y los Stooges, puesto que fue quien, bueno, pues quien más le impactó, puesto que lo vio en directo y vio realmente algo de verdad en lo que hacía. Y bueno, pues vamos a escuchar música de Suicide. La música de Suicide, muy bien. Lo que no sabemos qué tal estará serán de forma en directo, ¿no? No creo que hagan... Bueno. No lo sé, no lo sé. Habrá que leer las reseñas. Bueno, y Pop es más joven, ¿no? Que ellos, ¿no? Y sí que lo hacen. Bueno, ¿no? Pero Iggy Pop no es de este mundo. Escuchamos allí a Suicide con lo que fue su primer disco mítico grabado en 1978, que será el disco que interprete en este dúo Suicide con la canción Rocket USA. Bueno, pues el rock de vanguardia de Suicide que iniciaron en 1978, como así lo catalogaron en el synth pop, el rock industrial, incluso el punk presente en esta próxima edición del Primavera Sound. Y vamos a hablar ya un poquito de los conciertos próximos de la agenda. También, si quieres, podemos comentar lo que ha sido este año, esta temporada, sí, bueno, abundante. Antes de nada, pues aprovechando el tema, sí, del Primavera Sound, Garotas Suecas, sí, un grupo brasileño que va a tocar en el Primavera Sound y que de vuelta pues los tendremos en Zaragoza y podremos disfrutarlos. Será dentro de una semana justo, el jueves día 2 de junio, en la Lata de Bombillas. Uh-huh. Y efectivamente, pues está acabando la temporada de conciertos. Pues yo creo que hemos tenido una temporada espléndida desde el punto de vista del espectador. No sé si tan espléndida desde el punto de vista del promotor, porque es verdad que las afluencias en la mayoría de los casos, y quitando en cuenta excepciones, han dejado mucho que desear. Y bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona esto y cómo influye esto en próximas temporadas, ¿no? Está claro que los que tendrán que tomar decisiones serán los promotores, que son los que al fin y al cabo se están jugando el dinero y el esfuerzo y se dedican a esto profesionalmente. Y no lo sé, me preguntabas antes a micrófono cerrado que cuál puede ser el motivo de que, por ejemplo, pues como decíamos el domingo pasado en un personaje fantástico como Peter Case estuviésemos solo 30 personas, pues no lo sé. Hay muchos conciertos en la ciudad, pues quizás los precios en la ciudad yo creo que no son excesivamente caros de los conciertos, pero claro, hay muchos y la sociedad y la economía está como está, uh-huh. evidentemente sobre también. Todo. Entonces, pues bueno, no lo sé cuáles pueden ser los motivos, pero sí que es verdad que independientemente de cuáles sean las causas, a mí me da pena, ¿no? Ir a un concierto bueno y que haya tan poquísima gente, ¿no? Y es que ha habido muchísimos, hay uh-huh. infinidad de conciertos, Rubén, tú lo sabes, uh-huh. y cualquiera yo también me he perdido muchos por trabajo, pero me sí, los he perdido. Sí, sí, todos nos hemos perdido conciertos, ¿no? Pero que bueno, que al fin y al cabo, efectivamente, tú vas a ver un concierto pues muy bueno y que además a la postre sale fantásticamente bien y el tío es profesional y tal, y ves que hay 30, 40 personas, 50 personas, dependiendo del aforo y tal, y te da un poco de pena, ¿no? No sé, Friskavillor, por ejemplo, uh-huh. estuvimos viendo los suecos fantásticos, un pop, pues no sé, muy, muy cuidado y estuvieron muy profesionales también, una sala como la López y no uh-huh. sé si había 60, 70 personas, ¿no? Entonces, pues hombre, ese tipo de cosas pues te dan pena y uno acaba pensando que al final la gente dejará de mover conciertos y de traer conciertos y que luego empezaremos a escuchar a la gente quejarse de que no hay conciertos, pero claro, esto la es cuestión está en la pescadilla que se muerde la cola. Fíjate que al principio de temporada tuvimos este mismo debate, ¿te acuerdas? Sí, con sí, ese sí. exceso de conciertos. Efectivamente. Y volvemos a tenerlo, justo casi al final de ya. Veremos a ver cómo evoluciona. Por el bien de la ciudad y de la cultura y de los amantes de la música, esperemos que la música en directo siga teniendo buena salud en Zaragoza, como sin duda yo creo que ha tenido esta última temporada. Y unos que estarán son... Garotas Suecas, como decíamos, con esta canción que se llama Ojos de Cara. Pues suena realmente bien, Garotas sí. Suecas. Muy clara la influencia de otros brasileños, ¿verdad? De Os Mutantes. Sí, desde Brasil. Estarán en Zaragoza la próxima semana. Próxima semana, jueves 2, en la de Bombillas. Y mucho antes, concretamente mañana, viernes 27, en el Teatro Arbolé, Julio de la Rosa, otro de nuestros artistas nacionales favoritos, que estuvo actuando no hace mucho en la Sala López con banda completa y que ahora lo va a hacer en formato acústico en un concierto que tiene muy buena pinta. Es, como decíamos, mañana viernes en el Teatro Arbolé. Fuimos tan amigos, mira ahora, no lo pongas aún peor. Ya te dije que era fácil que acostarnos acarreara este dilema, pero siempre me decías tú y yo no, tú y yo somos especiales. Son tus frases mías, no, no quiero engañarte, no una relación, no voy a llamarte, no te hablo de amor, no quiero engañarte. Bueno, pues Julio de la Rosa, mañana en Teatro Arbolé, mañana también en Sala López, concierto solidario con el Sáhara, con las bandas Vocal Tempo e In Materia desde Zaragoza. Y el sábado tenemos a nuestros colegas de Chico Raro en sí, El Sol. En El Sol, seguro que dan un concierto muy divertido, como siempre.